Verte llegar, me siento a la distancia, sé que tú vendrás. Aquí te esperaré, adoro el aroma de tu piel. Tus ojos al mirarme quiero disfrutar. Qué bella tu sonrisa, tan bonito estás. Aquí te esperaré, no tardes que te quiero confesar.